sé por qué. Porque te llamo, te llamo, te llamo. Yo no lo sé. Hasta te busco en el internet. Te llamo, te negando, sé que no es verídico. Te llamo el celular, también te llamo el público. Me dicen que no está, yo sé que eso es mentira. Te fuiste a pasear con un par de amigas. Volví, te llamé y eso fue en la noche. Si no me equivoco, pasaba las 12. Cada vez que marco un número, mira lo que me sale. Hola, soy Ana, déjate mensaje. Mira lo que me sale. Te llamo, te llamo, te llamo. Yo no lo sé. Te llamo, te llamo, te llamo. No sé por qué. Te llamo, te llamo, te llamo. Yo no lo sé. Por qué te llamo, te llamo, te llamo. Yo no lo sé. Te llamaré esta noche también.